Ya estamos listos y dispuestos, Arkham, junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, como siempre, cargado de buen rock. En este programa nos acompañarán Nuclear, Ciliad, Judas Priest, Iron Maiden, The Gathering, Héroes del Silencio, Smash Mouth, Morgan, Atrocity, Sabaton, Vinum Sabatum y Rhapsody on Fire. Buenos grupos, diversos estilos y grandes temas. Todo esto en esta nueva edición de Paraíso Infernal en su temporada número 12. Como siempre, ahora damos paso a nuestra característica presentación. Solo 30 segundos y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de comenzar de lleno con el programa de hoy, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM. Para que nos escuches en la zona sur de Santiago, en la 89.9, también en el litoral central en la 102.9 y en Tocopilla en la 101.7 del dial. Y por supuesto, puedes escucharnos a nosotros y disfrutar de la programación de Radio Embrujo FM en su señal online, www.radioembrujofm.cl. También les recordamos que los viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias locales, regionales y nacionales, y donde nosotros, como Paraíso Infernal, estamos todos los viernes en formato de podcast. Es decir, tú nos puedes escuchar el viernes, nos puedes escuchar después o nos puedes descargar porque está en formato de podcast y escuchar cuando tú lo estimes pertinente. Y ojo, que también puedes escuchar todas las temporadas anteriores de Paraíso Infernal y disfrutar del buen rock. Otro medio donde nos puedes escuchar, medio digital de la región de Los Ríos, es www.riobuenonoticias.cl, portal informativo con noticias de distintos ámbitos donde nosotros estamos todos los días sábados, también en formato de podcast. Es decir, como lo mencionamos anteriormente, nos puedes escuchar en el momento, nos puedes escuchar después o nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Y al culminar la semana, qué mejor que hacerlo con buen rock, en este caso exactamente el día domingo a partir de las 21 horas, porque en ese momento estamos en Radio Despierta FM de Llanquihue, llevando lo mejor del rock a cada uno de ustedes en la 107.7 del dial. Así que ya lo saben, los domingos cerramos la semana con buen rock a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde también nos puedes escuchar y disfrutar de la programación de esta radio en su señal online despiertafm.cl. No te vas a arrepentir. Y por supuesto, los días domingos 21 horas nosotros sentamos entonces a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y por último, gente, les recordamos que nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro único medio de contacto por el momento para lo que ustedes necesiten o también en lo que nosotros le podamos apoyar. En fin, en lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto por el momento. Bien, ya hemos informado entonces dónde estamos para que nos escuchen y nuestro correo electrónico por cualquier cosa que necesiten. Por ello, entramos entonces de lleno a iniciar el programa de hoy y vamos a partir escuchando a una destacada agrupación representante del thrash metal chilena, fundada en Arica en el año 1998, Nuclear. Esta agrupación ha pasado por varios cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Matías Leonicio en voz, Francisco Hausman y Sebastián Puente en las guitarras, Eugenio Puntosadi en batería y el bajista Roberto Soto. Esta banda, el año 2020, lanzó al mercado lo que hasta el momento es su último trabajo de estudio, Murder of Crows, disco del cual hoy vamos a escuchar la canción Abusados. Y luego vamos a seguir en el mismo estilo, thrash metal, pero esta vez europeo, con una banda formada en el año 2010 en Verona, Italia, Ciliad. Banda integrada por Matteo Balotari en guitarra, Frank Ambrosi en voz, Andrea Frassoni en guitarra Mateo Galbier en bajo y Paolo Perazzani en batería. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su primera producción del año 2014 titulada Unidentified Human Object, la canción que vamos a escuchar, Selfish. Bien gente, entonces abrimos este programa de Paraíso Infernal con bandas exponentes del denominado thrash metal. Primero de Sudamérica, específicamente de Arica, Chile, Nuclear, y su tema Abusados, del disco Murder of Crows del año 2020. Y luego los italianos de Silith, de su disco del año 2014, su disco debut titulado Undefeated Human Object, vamos a escuchar el tema Selfish. bien, seguimos adelante con el programa de hoy y la verdad vamos a escuchar algo más clásico, una banda que no necesita mayor presentación. De hecho, es una de las leyendas del heavy metal, Judas Priest. Recordemos que esta agrupación fue fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Esta banda tiene 18 discos de estudio a su haber. Nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción del año 2018 titulada Firepower, el que fue realizada por la siguiente formación: Rob Halford en voz, Glenn Tipton y Richie Faulkner en guitarra, Ian Hill en bajo y Scott Travis en batería. De este disco nosotros vamos a escuchar hoy el tema Lightning Strike. Y luego, ya que estamos hablando de clásicos, sigamos en esta línea con una tremenda banda, pioneros del heavy metal y con millones de fans bien merecidos en todo el mundo, producto de su importante trabajo. Me refiero a Iron Maiden, agrupación fundada en 1975 en Londres, Inglaterra. Esta leyenda del heavy metal cuenta con 17 discos de estudio y nosotros, al igual que con Judas Priest, vamos a escuchar algo de su última producción titulada Senjutsu, que tuvo muy buenas críticas tanto por los expertos como por sus fans. Disco que fue lanzado al mercado el 3 de septiembre de este año, de este 2021. Recordemos que el disco fue grabado por Bruce Dickinson en voz, Steve Harris en bajo y teclados, Adrian Smith, Yannick Gers y Dave Murray en guitarras y Nico McBrien en batería. De esta producción vamos a escuchar el tema Days of Future Past. Entonces vamos ahora a disfrutar de dos bandas clásicas, dos bandas históricas. Primero vamos a escuchar a Judas Priest con su tema Lightning Strike de su último disco de estudio Firepower del año 2018. Y luego los maestros de Iron Maiden, también de su último disco de estudio que fue lanzado al mercado en septiembre de este año, de este 2021, Senjutsu, la canción que vamos a escuchar hoy, Days of Future Past. Yeah. buenos temas los que acabamos de escuchar, y nosotros vamos a seguir adelante para disfrutar ahora de una agrupación formada en el año 1989 en la localidad de Oss, en los Países Bajos de Gathering, integrada en la actualidad por Silje Bergeland en voces, René Rutten en guitarra y flauta, Fran Biogen en teclados, Hans Rutten en batería y Hugo Prinsen Gerlings en bajo. Ellos esperan a mediados del próximo año, del año 2022, lanzar nuevo material que ya tiene título Beautiful Distortion, su primer trabajo de estudio luego de casi 10 años, pero del que ya existen algunos adelantos que por supuesto vamos a escuchar aquí en Paraíso Infernal. De hecho, vamos a disfrutar hoy del tema In Color, el primer sencillo de este nuevo trabajo que se va a lanzar, como indicamos anteriormente, el próximo año. Y luego vamos con un clásico en español, propiedad de Héroes del Silencio, agrupación originaria de Zaragoza, España, donde fue fundada en 1984, cuya formación original es con Juan Valdivia en guitarra solista, Enrique Bumburi en voz y guitarra rítmica, Joaquín Cardiel en bajo y Pedro Andreu en batería. Esta agrupación tuvo bastante éxito en España y otros lugares de Europa, como también en Latinoamérica, llegando a editar 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar lo que a esta altura ya es un clásico del rock en español, Entre dos tierras, del disco Senderos de Traición del año 1990. Entonces, a continuación, escuchamos primero lo nuevo de The Gathering con el sencillo In Color del disco Beautiful Distortion, que será lanzado al mercado el próximo año, y luego un clásico del rock en español, Entre dos tierras, de la banda española Héroes del Silencio, parte de su disco Senderos de Traición del año 1990. Thank you. maybe I could try. Spread my wings and fly high. Maybe you could too. Watch the sky turn. Man. Seguimos adelante con el programa de hoy y bueno, vamos ahora a escuchar a una agrupación formada en el año 1994 en San José, California, Estados Unidos, Smash Mouth, banda de rock alternativo compuesta por Steven Harwell en voz, Greg Kamm en guitarra, Michael Kloster en teclados, Paul Gillespie en el bajo y Michael Urbano en batería. Tenemos que agregar eso sí que las últimas informaciones que dan cuenta de la banda señalan que su vocalista Steve Harwell estaría retirándose de la banda por una serie de incidentes y dejando entonces de lado su trabajo en Smash Mouth. Pero nosotros vamos a aprovechar de recordar a esta agrupación con un tema que es prácticamente ya un clásico. Cuando lo escuchen lo van a reconocer al tiro. Me refiero a Walking on the Sun, de su primer disco de estudio Fush You Man, lanzado al mercado el 8 de julio del año 1997. Y luego seguimos con el rock alternativo, pero esta vez de España, con la agrupación Morgan, banda formada en el año 2012 en la ciudad de Madrid, integrada en la actualidad por Nina de Juan en voz y teclados, Paco López en guitarra y voz, Caín Elorza en batería, David Schultenes en teclados y Alejandro Ovejero en bajo. Este último, sin embargo, dejó la agrupación hace muy poco. Nosotros vamos a recordar a esta banda escuchando un tema de su segundo disco de estudio titulado Air del año 2008 y la canción que vamos a escuchar, Blue Eyes. Vamos entonces con el rock alternativo en distintos estilos. Primero, Smash Mouth y su exitoso Walking on the Sun de su primer disco de estudio Fush You Man del año 1997. Y luego los españoles de Morgan y su tema Blue Eyes de su segundo disco de estudio Air del año 2018. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the clothes of Mr. Wizard, can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News at 10. strange thing, love. Love is a strange thing. You never know. I want to keep my freedom, but give him all my thoughts. Strange thing, love. I don't know if I am making it right or wrong. All I know is that I am betting all I've got. 'Cause I haven't loved this yet, but I have loved the art. And I want to find the sense inside my baby's blue eyes. Yeah, I want to find the sense inside my baby's blue eyes. Looking for answers, love has not. Everything is out of control. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a seguir con una banda de death metal originaria de Ludwigsburg, Alemania, fundada en el año 1985 y que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Me refiero a Atrocity, agrupación que cuenta a la fecha con 13 discos de estudio, pero nosotros queremos escuchar ahora algo de su primera obra, de su disco debut, Hallucination, publicado en 1990 y grabado en ese momento con la siguiente formación: Alec Krull en voz, Matthias Roederer y Richard Scharf en guitarras, Oliver Klassen en bajo y Michael Schwartz en batería. De este disco, el disco debut de esta banda, vamos a escuchar la canción Blue Blood. Y luego vamos a bajar un poco las revoluciones y vamos a escuchar algo de power metal sueco con Sabaton, agrupación formada en el año 1999 en la localidad de Falun en Suecia y que se caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico bélico. Esta banda tiene a su haber 10 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su disco The Great War, su noveno trabajo de estudio que fue lanzado al mercado un 19 de julio del año 2019. Un disco conceptual, basado en la Primera Guerra Mundial, disco del cual hoy vamos a escuchar el tema Devil Dogs. Bien, gente, vamos entonces ahora a escuchar, primero a disfrutar del death metal alemán con Atrocity y su tema Blue Blood del disco Hallucination del año 1990. Y luego cambiamos de estilo, escuchamos y disfrutamos del power metal de los suecos de Sabaton, de su disco The Great Wars del año 2019. Vamos a escuchar el tema Devil Dogs. hemos llegado ya al final del programa de hoy. Ha pasado rápido este programa donde hemos disfrutado de distintas bandas, de distintos estilos del rock. Pero bueno, como siempre, nos vamos a ir con dos bandas más, con las dos últimas bandas, y vamos a disfrutar de un tema de cada una de ellas. Es decir, nos vamos, como siempre, escuchando dos buenos temas. Primero, vamos a escuchar la canción Constellation Dust, incluida en el disco del 2016 Apprehensions, propiedad de los finlandeses de Binum Sabatum, agrupación de doom metal integrada en la actualidad por Jani Salo en voz, Tommy Korpela en teclados, Mika Pajula en bajo, James Rimanki en guitarra y coros y Jarkko Jaakkola en batería. Y vamos a cerrar posteriormente el programa de hoy con Rhapsody on Fire, banda de power metal sinfónico italiana formada en 1993 en la localidad de Trieste. Ahora, vale la pena también recordar que esta banda inició su trabajo con el nombre de Thundercross, grabando también algunas piezas. Luego pasaron a llamarse Rhapsody y luego, por temas legales, nuevamente cambiaron el nombre ya de forma definitiva en el año 2006 a Rhapsody on Fire. Otra característica además de esta banda es que fue la primera en incluir letras en latín e italiano arcaico, llegando a tener actualmente 13 discos de estudio. El último, Glory for Salvation, será lanzado durante finales de este mes de noviembre, pero nosotros vamos a escuchar un adelanto. El primer sencillo de este disco, I'll Be Your Hero. Recordemos que esta agrupación, que grabó de hecho este disco, está integrada en la actualidad por Giacomo Boli en voz, Robby De Micheli en guitarra, Alessandro Sala en bajo, Alec Staropoli en teglados y Paolo Marcerchus en batería. Bien, gente, nos vamos de forma definitiva ya con rock europeo, en dos estilos distintos, pero que vamos a disfrutar porque son dos buenos grupos. Primero, nos vamos a ir con el doom metal de los finlandeses de Binum Sabatum y su tema Constellation Dust del disco Apprehensions del año 2016. Y cerramos de forma definitiva el programa de hoy con los italianos de Rhapsody on Fire, con su power metal de su disco que será lanzado este año, a finales de este mes, Glory for Salvation. Vamos a escuchar el tema I'll Be Your Hero. Con esta nos despedimos, gente, y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.